Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos hoy con el repaso a la jornada en lo que a las competiciones locales se refiere, repaso al último fin de semana, que como hecho más noticiable nos deja la consecución del título de Liga por parte del equipo de los Vampiros. Hablamos de la Liga Local de Fútbol, gracias a su victoria ante el Al-Ándalus por 4-2. Era cuestión de tiempo, visto la temporada que estaba haciendo el conjunto de los Vampiros, que matemáticamente se proclamara campeón de Liga. Su primera oportunidad la ha tenido este fin de semana, su primer match ball, podríamos decir. Tenía que vencer al Andaluz, independientemente de lo que hicieran sus rivales, para asegurarse matemáticamente su tercer título liguero consecutivo. Y venció 4-2, conseguía superar a un Al-Ándalus muy correoso y que les puso las cosas muy difíciles a los Vampiros. Hasta en dos veces tuvieron que igualar el marcador el equipo aurinegro para no irse del partido. Lograron empatar a 1 tras adelantarse el Al-Ándalus, 1-2 para el Al-Ándalus, 2-2, y a partir de ahí ya llegaron los otros dos goles que terminaron de completar la victoria de los Vampiros. Sus rivales cumplieron este fin de semana, porque Cervecería Los Morenos goleó a Nueva Balompédica, la Juventus también ganó a San José y Aspirante a los Veteranos, pero claro, ya los puntos que se han perdido o se habían perdido por el camino, sobre todo en duelos directos entre ellos, le allanó esa consecución del título a los Vampiros, que pues se ha postulado, se ha confirmado y consagrado como el auténtico dominador de la liga local tras el regreso de la competición hace ahora 3 años, después de 4 años de parón, donde, como saben, no hubo competición local por no poder disputar partidos de fútbol en las instalaciones deportivas por el mal estado de este, y porque ya empezaron las obras de lo que es el nuevo Antonio Barbadillo. Pues bien, pues hoy vamos a hablar de la liga local, hoy vamos a hablar de los Vampiros, pero también vamos a dedicar tiempo a la liga local de fútbol sala, porque de nuevo la división de honor nos ha dejado una jornada muy interesante, y no era para menos, porque se enfrentaban el primero y el segundo, el donde fútbol sala y el Revolución, el donde recién habiendo recuperado o cogido la primera plaza, ya tenía que defenderla ante un rival correoso y duro como Revolución. El partido terminó con empate a un gol, lo que le ha permitido a otros equipos como Estudiantes o qué de qué, pues superarlos a ambos en la clasificación. En este caso, Estudiantes y qué de qué se quedan con 34 puntos encabezando la tabla clasificatoria. Por eso del Golaveras es Estudiantes ahora mismo el que encabeza la clasificación con esos 34 puntos. Empatado con qué de qué, un punto por encima del Donde y dos por encima de la Revolución. También hay que resaltar de esta última jornada que Zulema se reencontraba con la victoria después de las dos últimas derrotas ante rivales en directo. Sumaba de nuevo 3 puntitos y también, sobre todo, importante ha sido la victoria de Oasis Lounge ante Autoescuela Celia. Un Oasis Lounge que hace 3 jornadas parecía ya desahuciado y descolgado en la última posición de la tabla, pero 2 victorias consecutivas la han metido de lleno otra vez, en la lucha por la permanencia. Pues ahora la tiene a tan solo 3 puntos. Pues parece que ha reaccionado un poco tarde, pero todavía tiene tiempo, tiene margen de maniobra Oasis para salir de esa situación. Como podemos ver, tanto la lucha por el título como la lucha por la permanencia en División de Honor está más emocionante que nunca. Más clara están las cosas, más claras en Primera División. Este fin de semana no jugaba la Peña Bética, lo que aprovechaban sus rivales para recortarle puntos. En este caso ganaba el Brille, ganaba Gesto Algar y ganaba también Autoservicio en La Plaza. Atención a este equipo, que viene de menos a más y que ya se acerca a tan solo 6 puntos de la segunda posición, o lo que es lo mismo, la segunda plaza de ascenso. 6 puntos y habiendo jugado un partido menos que Brille o que Gesto Algar. Por lo tanto,

Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Desde siempre, Tubos Heredia se ocupa de sus reparaciones e instalaciones en grupos de presión, piscina, fontanería y maquinaria de jardinería, con el mejor servicio a particulares y comunidades. Ahora Tubos Heredia amplía su campo de acción para sus clientes. Expertos en tratamiento del agua, también le construimos su nueva piscina con la forma que desee o le reparamos la existente, convirtiéndola en desbordante. Un proyecto llave en mano y con una financiación a su medida. Olvídese de permisos o trámites locales. Tubos Heredia tramita para sus clientes toda la documentación necesaria. Deje en nuestras manos la gestión integral de su piscina y jardín. Y ahora con lo último en recubrimientos y acabados que le harán disfrutar de una piscina integrada en el entorno. Ven y crearemos tu propio paraíso. Tubos Heredia, su proveedor de confianza. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 956-460743. Y 48 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy, en la jornada de hoy, con el repaso a la duodécima jornada de liga local, de la liga local de Ubrique. Una jornada decisiva por el hecho, como decíamos antes, de que los Vampiros se han proclamado matemáticamente campeones de liga. Falta tan solo de dos jornadas para que se cerrara el campeonato. En este caso, como bien comentábamos antes, era la primera opción, la primera oportunidad que tenía el equipo de cerrar ya el título liguero y no lo ha desperdiciado. Vencían al Andaluz por 4-2. Enseguida nos quedaremos hablando de este partido, en el que marcaron por parte de los Vampiros Juan Viruez, Daniel Atienza, Daniel Gallego y Alberto Rubiales, y por parte del Andaluz Víctor Manuel Viruez y Francisco David Pérez. Hay que decir que el Al-Ándalus se adelantó en el marcador, logró empatar los Vampiros. Al poco también volvía a adelantarse de nuevo el Al-Ándalus, volvía a empatar los Vampiros y a partir de ahí ya llegaban los dos últimos goles de los Vampiros que le terminaron dando la victoria, los tres puntos que necesitaba para asegurarse matemáticamente el título de liga. Bueno, había muchas cábalas en esta jornada, pero esa era la única manera de asegurarse ya el título, porque por ahora, por ejemplo, aventaja en 10 puntos al segundo clasificado, aspirantes. A ese ya, digamos que aspirante ya no podía luchar por la Liga matemáticamente desde la pasada jornada. Pero eso sí, tenemos a Juventus con 24 y Cervecería Los Morenos con 23 y un partido menos, una victoria en esos partidos todavía hubiera abierto la posibilidad matemática de que le arrebataran la Liga, pero ya con esos 3 puntos es imposible porque tan solo quedan 6 en juego, 2 partidos que se van a disputar, como hemos dicho, no esta semana, no este fin de semana ni el siguiente, y habrá que esperar pues al segundo fin de semana de marzo para que se reanude la competición y se disputen esas 2 jornadas que quedan. El resto de la duodécima jornada nos dejó estos marcadores. Nueva Balompédica 1, un gol de Adolfo Márquez. Cervecería Los Morenos 8, 2 goles de Daniel Jiménez, 4 de Víctor Orellana y 2 de Moisés Moreno. San José 2, con los 2 goles, los 2 tantos, obra de Antonio Jesús Rodríguez. Juventus 5, Daniel Benítez conseguía 3 goles, Diego Moreno un gol y Juan Luis Galván otro gol. Aspirante 6, Ángel Román 3 goles, Pedro Barragán 2 y Joaquín Ramírez. Jóvenes Veteranos 1, gol de Mario Dueñas. La clasificación tras la disputa de esta duodécima jornada nos deja a los Vampiros como líder y campeón de Liga, 34 puntos, 24 tiene Aspirantes, 24 tiene la Juventus, eso sí, con un partido menos, 23 Cervecería Los Morenos, también con un partido menos, 19 puntos al Andaluz y 6 Club Deportivo San José, 3 puntos Jóvenes Veteranos, con 2 partidos menos, precisamente es el equipo que, bueno, que tiene que jugar con Juventus y Cervecería Los Morenos, casi nada, y cierra la tabla con tan solo 3 puntos el conjunto de Nueva Balompédica. Así está, como decimos, la clasificación tras la disputa de esta duodécima jornada, en la que, como hemos dicho, el protagonista sin duda ha sido el conjunto de los Vampiros con la consecución de ese título de Liga. Por eso hoy vamos a hablar con uno de sus componentes, con Juan Carlos Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas. Victoria para aseguraros la Liga a falta de 2 jornadas en un partido ante el Al-Ándalus que para nada fue fácil, porque tuvisteis que empatar hasta en 2 ocasiones, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues sí, fue un partido muy disputado, empezamos perdiendo muy temprano, 1-0, después logramos empatar, se volvieron a poner ellos por delante y logramos sacar el partido adelante y remontarlo hasta el 4-2. Uh-huh. Es decir, que parecía, digamos, a priori viendo el marcador, que lo tenía que, bueno, que consciente de lo que se jugaba y en este partido, fuiste ya por toda, pero aquí, pues, no solo en este partido, sino por lo que hemos visto en la Liga, a pesar de que estáis imbatidos todavía, no supongo que no han sido fácil todos los partidos, ni ha sido un paseo militar, ¿no? No, la Liga para nosotros no ha sido fácil, es verdad que todavía no hemos perdido, pero para nada ha sido fácil, nos ha costado muchos partidos, hemos ganado por la mínima, ha habido muchos partidos que hemos sacado al final del partido, hemos logrado remontar, como por ejemplo este último partido, uh-huh, que hemos estado sin portero, y para que vea que para nada ha sido fácil, que ha sido toda una lucha. Al fin y al cabo, también hay que reconocer que el título liguero solo era cuestión de tiempo, viendo cómo se ha mostrado el equipo esta temporada, muy regular y eficiente durante toda la Liga, ¿no? Sí, nosotros solemos ser siempre un equipo muy regular, solemos ir un bloque muy grande a todos los partidos, y eso hace que a la larga pues repercuta al equipo, ¿no? Nosotros vemos 18 jugadores que habíamos metido goles y que somos un bloque muy grande en el equipo. La verdad que, y si no era ese partido, yo pienso que en los próximos 2 lo fuésemos conseguido el título liguero. Un equipo muy sólido, muy regular, que no es fruto de esta temporada. Es la tercera liga consecutiva que consiguen los Vampiros. De las 3 últimas, quizás estas las que habéis conseguido con mayor comodidad, ¿o no? Pues yo, la verdad, no sabría qué decirte, porque yo pienso que ninguna ha sido cómoda. Esta, a priori, parece haber sido la más cómoda, pero si mira atrás los resultados, hay muchos 2-1, hay muchos resultados por la mínima, que no ha sido para nada fácil, la verdad, pero a priori a lo mejor sí ha sido más fácil. ¿Qué partidos han sido los más complicados hasta el momento? Pues bueno, este último ha sido muy complicado, hemos jugado, para nosotros ningún partido es fácil de ganar, porque al fin y al cabo jugamos contra los veteranos y ganamos por la mínima, jugamos contra los morenos y empatamos, jugamos contra los aspirantes y ganamos por la mínima también, excepto la primera vuelta. Uh-huh. Para nosotros no es ninguno fácil, pero lo logramos sacar siempre. Uh-huh. Bueno, al San José es al que le había endosado la mayor goleada, un 7-0, pero luego si vemos los resultados, donde el equipo se ha mostrado más eficiente en ataque siempre ha sido con equipos de arriba, aspirantes o Juventus, a los que lograste vencer por 6-3 y 6-2 respectivamente. Sí, parece que cuando jugamos con los equipos más fuertes nos crecemos nosotros también y ahora se contagia en el resto de los jugadores. Uh-huh. Bueno, aparte de vuestra regularidad, también una de las causas que os ha allanado el camino hacia el título de Liga sin duda ha sido que los principales rivales que habéis tenido, entre ellos sí se han dejado bastantes puntos, ¿no? Claro, eso nos ha facilitado muchas cosas a nosotros, ¿no? Ellos han perdido muchos puntos, nosotros hemos sido más constantes, hemos conseguido más puntos que ellos, y a larga, pues, si ellos van perdiendo partidos y nosotros lo vamos sacando adelante, pues nos lo pone mucho más fácil a nuestro equipo. ¿Qué es lo que os ha permitido en estos tres años dominar de esta manera la Liga Local de Fútbol, Juan Carlos? Pues yo pienso que el bloque de amigos que tenemos, que somos muy constantes, siempre vamos todos los domingos a jugar, que nos gusta mucho el fútbol, y eso hace que si nos faltamos, pues, que seamos un equipo decente, ¿no? Y que podamos competir siempre por la Liga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que desde mi punto de vista eso es lo que estamos consiguiendo en este equipo. Y en lo que se refiere a esta temporada, ¿tú cómo has visto al resto de rivales? ¿Son equipos que en estos años han ido a más o que les va costando cada vez más sacar un equipo? Bueno, yo los veo que van a más, ¿no? Que se están considerando más en la Liga, se están haciendo más, sobre todo equipos nuevos. Después, los equipos que siempre están arriba, pues siempre pues vamos a ganarle, ¿no? Nosotros hemos ganado al aspirante Juventus, por ejemplo, con un aviso antes por 6 goles, hemos metido 6, pero después son equipos que siempre te va a costar ganarle. Uh-huh. Además de este partido ante el Andaluz se certificaba matemáticamente el título de Liga, pero ¿ha habido un momento en particular en el que ya se visteis campeones antes de asegurarlo de forma matemática? Pues la verdad que terminamos la primera vuelta muy bien, ¿no? Ganando todos los partidos, excepto con los Morenos que empatamos, y nosotros de ahí dijimos, si hacemos otra segunda vuelta igual, pues pensamos que ganamos otra vez la Liga. Sin que ya ahí nos veíamos nosotros un poco que si hacíamos el trabajo igual que lo habíamos hecho, pues podríamos conseguir otro título liguero. Uh-huh. Bueno, sobre todo hay que destacar que estáis invictos, que solo quedan 2 jornadas. Bueno, pero vaya 2 jornadas que os queda, Juventus y Cervecería Los Morenos. Y supongo, vamos, que ahora mismo eso será la principal motivación para terminar la Liga, ¿no? Intentar hacerlo sin perder ningún partido, ¿no? Hombre, claro. Siempre hay que salir motivado a los partidos, ¿no? Y qué más motivación que terminar la Liga sin haber perdido ningún partido. Uh-huh. ¿Te hubiera gustado, Juan Carlos, una Liga un poco más larga? Se hace raro, ¿no?, que termine en febrero. Sí, pero la falta de equipo, ¿no?, a lo mejor, pues, hace que termine un poco temprano. Uh-huh. Bueno, supongo también que en vuestro ánimo tendréis la vista echada, ¿no?, en ese trofeo de San Isidro, en el trofeo de campeones, donde, bueno, la historia parece que cambia un poco respecto a la Liga, en lo que se refiere a los equipos y sobre todo a vuestros rivales, ¿no? Claro, nosotros tenemos esa penita ahí, que queremos ganar la San Isidro, el campeón, que siempre hemos estado luchándola, y creo que nos ha faltado ese puntito de suerte en esos trofeos para poder llevárnoslo también como la Liga. Uh-huh. Este año esperemos estar también en una final y poder lucharla para poder sacar título adelante. Sí, más lejos recuerdo yo el año pasado, ese trofeo de campeones, esa tanda de penalti, que fue, bueno, desde luego con nervios hubo bastante emoción, y emoción más todavía, ¿no? Eso sí, sobre todo porque tuvimos mala suerte, fallamos muchos penaltis, ¿no? Eso creo que nunca se va a ver tantos penaltis fallar en una tanda. Uh-huh. Creo recordar que hasta 8-4 por cada equipo. Claro. Bueno, sois, viendo los números, Juan Carlos, parece que sois un equipo que se ha hecho fuerte desde la defensa, ¿no? Habéis encajado solo 16 goles. Sí, la verdad es que nosotros atrás trabajamos muy bien, jugamos los partidos muy sólidos, no nos gusta complicarnos, y la verdad es que tenemos también una defensa muy buena, Álvaro, Juan, Iván, y ahí vamos cerrando los partidos adelante, ¿no? Uh-huh. Y luego quizás también vuestros rivales han tenido ese problema de estar en plena renovación, lo que creo yo que también les llevó a despistarse las primeras jornadas, ¿no? Claro, yo pienso que es normal, ¿no? Que equipos con jugadores nuevos y eso pues cuesta adaptarse un poco más. Bueno, pues el conjunto de los Vampiros, campeón de esta Liga 2016-2017 a falta de dos jornadas. Ahora habrá que esperar a que terminen esas dos jornadas, después ese trofeo de San Isidro y ese trofeo de campeones. Yo antes de despedirnos, Juan Carlos, quiero aprovechar que bueno, casi todos los años hablamos contigo. Cuando no es con los Vampiros es con el Oasis Long, precisamente por esto último, tan solo una cosa, una pregunta breve, que parece que por fin ha reaccionado Oasis, ¿no? Y parece que todavía tenéis bastante que decir, ¿no? Sí, la verdad que estamos reaccionando, creo que mi equipo de fuerza lo que le ha faltado este año ha sido lo que ha tenido los Vampiros, constancia en todos los partidos, pero vamos, ahora parece que nos estamos poniendo las pilas, estamos viendo más jugadores a jugar, nos estamos viendo solamente cinco y queremos luchar y salvar el equipo. Uh-huh. Nunca es tarde si la dicha es buena y bueno, al menos ahora tenéis la salvación más cerca, al menos no se ve la cosa como hace tres semanas que parecía que estaba el equipo desahuciado. Bueno, Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, la enhorabuena por ese título liguero. Nada, desearos mucha suerte en cuanto a los Vampiros, en los trofeos que os quedan y en cuanto a Oasis, pues en esta parte de la segunda vuelta para que logréis esa permanencia, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. I wish I was strong. Would have known from the start. Instead of waiting so long to reveal what's behind. But there's no use in talking. You made up your mind. But baby, you and I are not the same. You see, you like the sun, I like the rain. Para cerrar el capítulo de la Liga Local de Fútbol, nos vamos a quedar con la tabla de goleadores. ¿Cómo se encuentra tras las 12 primeras jornadas? La encabeza ahora mismo Ángel Román, el jugador del aspirante, con 13 goles, es el pichichi a falta de dos jornadas. 12 tiene David Zapata, de la Juventus, el jugador que hasta hace poco pues ha encabezado esta tabla de máximos goleadores. 9 goles para Dani Jiménez, de Cervecería Los Morenos, y para Daniel Benítez, de la Juventus. Con 8 tantos tenemos a Francis Ramírez, a Daniel del aspirante, a Daniel Atienza, de los Vampiros, Antonio Jesús Rodríguez Martínez, de San José, y a Moisés Moreno, de Cervecería Los Morenos, con 7 goles. Jesús Carrasco, de la Nueva Balompédica, Juan Luis Galván, de la Juventus, y Juan Pedro Rodríguez, de los Vampiros, con 6 goles. Joaquín Sánchez, del aspirante, Francisco Gago, de los Vampiros, Mario Dueñas, de Jóvenes Veteranos, Pedro Barragán, bueno, ya con 5 goles, Pedro Barragán, del aspirante, Francisco David Pérez Caro, del Al-Ándalus, al igual que Alejandro Ríos Maza, también del Al-Ándalus, o Francisco Rodríguez Márquez, del aspirante. Con 4 goles, Ángel Ríos Maza, del Al-Ándalus, y se dan marcha Ante García, de los Vampiros, Juan Diego Ramírez Domínguez, del Al-Ándalus, Víctor Orellana, de Cervecería Los Morenos, Alberto Rubiales, de los Vampiros, y Diego Morena Sierra, de la Juventus. Y tiempo ahora para hablar de fútbol sala de esta última jornada. Bueno, antes que nada, insistimos, la Liga Local de Fútbol se toma un descanso durante estos dos fines de semana de carnaval y ya no volverá hasta el segundo fin de semana de marzo. En lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, vamos a repasar lo que nos dejó esta última jornada. De nuevo, con el pocos movimientos en segunda división. Y en primera, y otra jornada convulsa en División de Honor, porque ha vuelto a haber, llevamos tres jornadas consecutivas en lo que ha habido cambio de líder. Eso nos da una idea de la igualdad que hay este año en este campeonato liguero de fútbol sala. Comenzamos con la con la segunda división y con los resultados que se han dado este fin de semana. El primero de ellos, el que vamos a hacer referencia al partido que enfrentó a la Lupe Baguette y Kebab y a JSA Ubrique. Un JSA Ubrique herido por por los resultados que se han dado en esta segunda vuelta, que lo han alejado no solo de esa primera posición que llegó a ocupar durante muchas jornadas, sino que también de la zona de ascenso. Está a 5 puntos, cuando parecía un serio candidato, el principal candidato a ocupar esa posición. Los enfrentamientos con estos dos equipos, Fran General y Curtidos Cabeza, que le ha hecho perdió los dos partidos que ha jugado con ellos. Y la sorpresa sobre todo con el Athletic Club Don López, el colista, que ganó precisamente su primer partido a costa del JSA Ubrique. Esos son los tres partidos que hasta el momento ha perdido JSA Ubrique, además de un empate también que tiene por ahí. No hay tiempo para despiste, y eso es lo que deben de pensar los componentes de JSA Ubrique. Y por eso ante la Lupe Kebab no dieron opción al conjunto de la Lupe, y venció por 0-7, nada más y nada menos. Marcaron Marcos Camacho, José María Jaén, Manuel Jesús Gago, David Carrillo, dos goles, y Alberto Fuentes, otros dos goles. Como decimos, eso, 0-7 para el conjunto de JSA Ubrique. Tampoco pierde ritmo el Curtidos Cabezas, y eso que no lo tenía fácil. Se enfrentaba al Club Deportivo Celta, un equipo veterano que se la sabe toda y que precisamente a los equipos nuevos les cuesta mucho, mucho superarlo, pues por esa veteranía, ese saber estar sobre la cancha. En este caso, Curtidos Cabezas sí supo jugarle y se llevaba la victoria por 3-0 en un partido en el que Julio Benítez conseguía dos goles y Carlos Benítez, su hermano, conseguía otro. Así, con ese 3-0, se llevaba los tres puntitos. Otra goleada es la que ha encajado el colista Athletic Club Don López ante otro equipo de Nuevo Cuño, como es Atlético Futsal, que ganaba por 8-1, nada más y nada menos. Poca historia en este partido que se jugó la noche del viernes y en el que marcaron por parte del Atlético Futsal José Carlos Salguero, 2 goles, Tobías Pérez, otros 2 goles, Jairo González, en este caso 3 tantos, y Antonio Jesús Pérez, 1 gol. Por parte del Athletic Club Don López, Francisco Sevilla Racero era el autor del gol del honor en este partido. También conseguía una nueva victoria el Impala 1987, la tercera. Va poco a poco, a paso de hormiguita, pero poquito a poco va sumando ahí y puntos y ya tiene hasta 10. Bueno, pues no está mal, 3 victorias y un empate. En este caso, 2-3 conseguía superar al MGS Seguros. Marcaban por parte del MGS Seguros Manuel Jesús Márquez Sánchez y Juan José Rodríguez Cabrera, mientras que por parte del Impala los autores de los goles eran José Manuel Villanueva Pozo y David González Guerra, que conseguía 2 de los 3 goles de su equipo. Y la jornada se cerró, en este caso, con el partido que se disputó el sábado, al mediodía del sábado, entre el Fran Generali y Ubriled. 6-1. Conseguía vencer el líder que solo ha perdido un partido esta temporada ante el Curtidos Cabezas. Y esta vez pues conseguía con cierta autoridad nuevamente superar a Ubriled. 6-1. Marcaron José Antonio Martín, Alberto Moya 2 goles, Alejandro Gómez 1 gol y otros 2 goles de Pablo Lobo Gómez. Mientras que el gol del honor del Ubriled fue obra de Diego González Naranjo. Pues así ha sido esta jornada en la segunda división. De tal manera que la clasificación queda de esta forma. Líder de segunda división, Fran Generali con 36 puntos. 33 puntos tiene Curtidos Cabeza. 28 JSA Ubrique. 19 Club Deportivo Celtas y MGS Seguros. 16 Atlético Futsal. 16 también la Lupe Kebab. 10 puntos Impala 1987. 9 puntos Ubriled. Cierra la tabla Athletic Club Don López con 3 puntos. vamos a quedarnos con los cuatro partidos que se disputaron en la segunda división, en la primera división, perdón, este fin de semana. Ya saben que solo se juegan cuatro porque solo hay, en este caso, nueve equipos compitiendo tras la retirada del Don. Y en este caso, lo más reseñable era que en esta jornada no iba a sumar el equipo de la Peña Bética porque le tocaba jornada de descanso. Por lo tanto, el resto de conjuntos tenían que aprovechar la jornada, digo, los equipos de la zona alta, pues para cortar distancia y no dejarse más puntos con el conjunto villamartinense. En este caso, así lo entendió el Brille, que no tuvo problemas en superar a la Espuela Café y Copas. 1-6, nada más y nada menos, para el Brille, que de esta manera suma ya su octava victoria esta temporada. Marcaba por parte de la escuela Café y Copas Alex Jaén, mientras que por parte del Brille 1979 los autores de los goles eran Juan Pedro Rodríguez González, Francisco Javier Rivero Tamayo, este conseguía dos goles, Pedro Ordóñez González y Antonio Ordóñez Moreno. 1-6, un resultado que les sirve para cortar, dejar la distancia ahora mismo con el líder en 8 puntos. Eso sí, teniendo en cuenta que el Brille todavía no ha descansado, pero bueno, al menos ya en su jornada, en la jornada que descansa su rival, no falla y eso siempre es importante. En otro encuentro del fin de semana nos dejaba un empate a uno entre Mesón Los Monteros y New Team, que suma su segundo punto de la temporada. La verdad que no está siendo fácil el curso o su debut en primera división, donde solo ha cosechado dos empates y este en este último, hasta ahora solo había empatado en una ocasión. Un buen equipo que, bueno, le está costando horrores adaptarse a esta primera división. Veremos si es capaz de reaccionar, como comentábamos antes con Juan Carlos Fernández, en División de Honor Componente del Oasis. El Oasis se ha reaccionado, enseguida estaremos hablando de ello. Pues una cosa parecida le podemos pedir a New Team, más que nada porque, bueno, para no alejarse o no quedarse ya prácticamente descolgado del equipo que lo antecede, o de los equipos que lo anteceden, que le queda poco, la verdad, para quedarse descolgado, y eso lo condenaría al ascenso muchas jornadas antes de que terminara la liga. En este partido, ante el Mesón Los Monteros, empató a un gol. El gol del Mesón Los Monteros fue obra de Daniel Moncada, mientras que Juan Villanueva Pacheco fue el autor del gol del New Team, que le sirvió para darle el segundo puntito de la temporada a su equipo. Otro de los equipos de la zona alta que no quería perder comba en esta jornada era Gesto Algar, pero no lo tenía fácil porque se enfrentaba a Leyton, otro de los conjuntos que estamos acostumbrados a verlo por la zona alta, pero parece que esta temporada no van las cosas muy bien para este Leyton, al menos en lo que se refiere al objetivo de luchar por el título liguero. Parece que lo va a tener muy muy complicado, toda vez que, bueno, pues está a 15 puntos, nada más y nada menos, del primer clasificado. Y el ascenso, bueno, el ascenso no lo tiene tan lejano, en este caso está a 7, pero bueno, no parece que esté manteniendo la regularidad que sí ha logrado en otras temporadas. Bueno, Gesto Algar vencía por 3-1 al Leyton, marcaba Antonio Bueno Rosa, 2 goles, y Abraham Fraidias Jaén, por parte del Gesto Algar, mientras que el gol del Leyton era obra de José Luis Lamela Rodríguez. Y por último, nos quedamos con el partido en el que se registraron más goles en esta jornada, el que enfrentó a Autoescuela La Sierra UAS y Autoservicio La Plaza. Un partido emocionante, de poder a poder, y que finalizó con victoria de Autoservicio en La Plaza por 4-5. Jesús Torres Carrasco conseguía 3 goles para Autoescuela Sierra, el otro era obra de Francisco González López. Mientras que por parte de Autoservicio en La Plaza, esos 3 goles se los devolvía su máximo goleador, Pascual Alba, con 3 tantos, como decimos, y Salvador Ortega conseguía los otros 2. Mención especial a Autoservicio en La Plaza, que si bien no tuvo un buen arranque liguero, parece que con el transcurso de la jornada se le va cogiendo la medida a la categoría y podemos decir que se está postulando como un candidato a, al ascenso. Bueno, todavía queda mucha jornada, pero bueno, ya no solo lo decimos nosotros, recuerden que la semana pasada, también en nuestra sección de Fútbol Sala, cuando tuvimos la ocasión de hablar con David Fuentes, el componente de la Peña Bética, nos comentaba que quizás uno de los equipos que más le había gustado de esta primera división era el de Autoservicio de la Plaza, que si bien no tuvo ese buen comienzo liguero, luego ha sido el único capaz de arrebatarle puntos a la Peña Bética, precisamente empató con ellos. Bueno, antes que nada, la clasificación está de la siguiente manera. La Peña Bética es el líder con 31 puntos, 23 tiene el Brill de 1979, 22 Gesto Algar, 17 Autoservicio en la Plaza, 16 Leyton, 15 Mesón Los Monteros, 14 la Espuela Café y Copas, 9 Autoescuela La Sierra Guas y 2 Newton. Lo que ocurre es que en esta clasificación, por ejemplo, Brille y Gesto Algar todavía no han descansado, es decir, tienen un partido más que Autoservicio en la Plaza o Leyton Construcciones y Reformas, lo que supone que esa ventaja que ahora mismo observamos, pues por ejemplo, en 6 y 5 puntos de Autoservicio en la Plaza con Brille y Gesto Algar, o de 7 y 6 puntos para de Leyton con los mismos, pues puede reducirse en 3 puntos la jornada en la que descansa si gana el, bueno, a mismos partidos jugados, si, queremos decir. Es decir, que la primera posición de esta primera división parece que ya está decantada, la segunda no está la cosa tan clara. Veremos lo que ocurre en el transcurso de las jornadas que todavía quedan en esta primera división. Y vamos a quedarnos ya con la división de honor para cerrar nuestro repaso a esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Una división de honor que, como insistimos y no nos cansamos de comentar, es la más emocionante de los últimos años, y a los hechos me remito, y es que en las tres últimas jornadas ha habido tres cambios en el liderato de la tabla clasificatoria. Ya han pasado por ahí, pues, ¿qué de qué? Ha pasado el Donde, ha pasado Revolución y ahora vuelve Estudiantes. Estudiantes que fue a principios de temporada, ocupó esa posición y que, bueno, casi toda la primera vuelta, y que ahora ha vuelto con empate a puntos con el que de qué. Bueno, pues eso, bueno, ha pasado, como hemos dicho, que de qué, Revolución, Donde Fútbol Sala y Estudiantes. Y eso prácticamente en cinco últimas jornadas, lo cual, como insistimos, de lo cual deducimos que esa igualdad sigue manteniéndose, sobre todo cuando se dan resultados como el de este fin de semana. Estábamos pendientes de lo que ocurría en ese partido entre Revolución y Donde Fútbol Sala. Hablamos de que el que perdiera no quedaría descolgado de esa lucha, porque ahora mismo hay mucha igualdad y no se podía descargar, pero el que venciera sí daría un paso de gigante, porque se deshacía de uno de los rivales directos y ya hay que estar incluso pendiente del golaveras particular. En este caso, el partido terminó en empate, como terminó en empate también el partido de la pasada semana entre el Quedeque y Revolución. Y bueno, pues podemos considerar que en este sentido el Donde sale favorecido en cuanto al golaveras, ¿no? Pero bueno, supongo que aquí lo importante era no perder puntos. En caso de empate ya sabemos que el Donde le tendría ganado una plaza, le tendría ganada la posición al Revolución, por insistimos por eso del golaveras particular. Sin hacer más cábalas ni quedarnos pues con lo que pudiera pasar antes de que pase, vamos a repasar la jornada, que esta sí pasó, y en este caso nos dejó hechos objetivos y tangibles, como fue la de la victoria del Marca 91 por 8-3 al The Gallery Panteras. Goleada del Marca que le sirve pues para poner tierra de por medio con la zona baja. Un Marca que incluso en algunos momentos de la temporada ha estado coqueteando con la zona de descenso. pero que los resultados de la última jornada prácticamente, bueno, lo dejan ya el descenso a 8 puntos, parece un número muy alto, ¿no?, para que se pueda reducir, pero nunca se sabe. Lo que sí es cierto es que al menos el Marca ahora da la impresión de que es uno de los pocos equipos que está en tierra de nadie, que ni va a luchar por el título liguero, y parece que, no está descartado, pero parece que tampoco va a tener problemas en el, o va a pasar apuros en lo que es la lucha por la permanencia. Buena muestra de ello, pues este resultado que nos dejaba en esta última jornada ante de Galería Panteras, 8 goles a 3, con un protagonista, Hugo Domínguez, que conseguía 5 de los 8 goles de su equipo. Los otros 2 eran de Juan Manuel Román Arenas y de Juan de Dios Troya Carrasco. Por parte de Galería Pantera, los 3 goles fueron obra de Diego Gómez, de Modesto Romero y de Neuber González. Eso es lo que nos dejaba este partido. El encuentro de la jornada, ese Revolución donde Fútbol Sala, como decimos, terminó con empate a un gol. Daniel Villalba Bautista marcó para Revolución y Alejandro Villanueva Herrera para el Donde Fútbol Sala. En este encuentro seguramente pasaría como en el de la semana anterior, también en ese empate de Revolución. El encuentro llega ya a un momento, el partido llega a un momento en el que los dos equipos prefieren no perder que ganar, ¿no? En este caso, es lo que ocurrió la semana pasada y es lo que estamos viendo en los partidos, en lo que se están enfrentando equipos de la zona alta, conscientes de la importancia que tiene y de la igualdad que hay ahora. Más vale que siga la igualdad a romperla por arriba o por abajo, tampoco hay que arriesgar mucho. El final de liga, eso sí, va a ser de AUPA, en cuanto a emoción, en cuanto a interés y en cuanto a intensidad. Estudiantes, por su parte, en esta 14ª jornada se enfrentaba al Morgans, un rival que tampoco es fácil, siempre correoso, y bueno, a pesar de ello no tuvo problema en derrotarlo el equipo estudiantil, iba con la idea muy clara y bueno, de hecho esta victoria le ha servido para volver a liderar la tabla clasificatoria. Antonio Escalante marcaba por parte del Morgans, mientras que por parte de Estudiantes, José Antonio Borque lograba 3 goles, Pedro Venegas, Daniel Vázquez Carretero y Moisés Moreno completaban el resultado de este partido, donde Estudiantes volvía a las andadas en el sentido de volver a encabezar esa tabla clasificatoria, una victoria que le ha servido para ello. Y la goleada de la jornada la ha conseguido el Quedeque. En este caso, jugaba pues ya en la mañana del sábado a primera hora, ya conocía los resultados que se habían dado en este caso con el equipo de Revolución y el Donde, y el resultado también del equipo del partido de Estudiantes. Por lo tanto, si no quería perder paso, tenía que ganar a Inter de Lyon. Fue muy concentrado, muy metido en esa idea y bueno, pues el resultado lo dice todo, ¿no? 3-10. Marcaron por parte del Inter de Lyon Alejandro López Montes de Oca, Daniel Benítez Mateo y José Pablo Rubio Mateos. Mientras que por parte del Quedeque, al igual que comentamos en el partido del Marca, ese protagonismo de Hugo Domínguez con 5 goles, imagínense aquí, en este partido donde Daniel Atienza conseguía 6 de los 10 goles de su equipo. Los otros 4 eran obra de José Manuel Moreno Dorado, Juan Antonio Gallego Ríos y Jesús Fernández Naranjo. Jesús Fernández Naranjo, que hacía 2 de los tantos del Quedeque. Y la jornada se completaba con otros 2 partidos. El Zulema se medía al Porti Constituciones Hermanos Viruez Oliva. Un Zulema que venía de caer, de perder en las 2 últimas jornadas, ya no se podía permitir ningún tropiezo más si todavía quiere estar ahí en la zona alta. Se ha descolgado un poquito con respecto al cuarteto de cabeza, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Todavía le quedan duelos directos y viendo pues cómo se ha dado la liga, todos pueden fallar con todos y en esa serie de resultados es donde puede salir favorecido. De hecho, este fin de semana le ha recortado de una tajada 2 puntos al Donde y otros 2 a Revolución. Lo que pasa es que todavía, pues, bueno, están ahí estudiantes y qué de qué, que los tiene a 6 puntos. Pero recuerden que, a 6 puntos tenía la pasada semana al líder, a 7 puntos tenía al líder la pasada semana y a 6 al segundo clasificado. Y ahora tiene a 6 al primero y al segundo, más o menos la misma distancia, pero ya decimos, aunque se haya alejado un poco en cuanto a puntos de ese cuarteto, el objetivo tiene que ser ahora, pues, no fijarse ya en la tabla, intentar ganar todo lo que le queda y esperar a que los rivales vayan pinchando para recortar puntos. Bueno, los 5 goles del Zulema se los repartieron entre 2 jugadores. Francisco Javier Domínguez conseguía 2 goles y Rodrigo Fernández 3. Mientras que los 2 del Porti fueron obra de Daniel Campón Gallego y Sergio González Gálvez. Y también uno de los partidos importantes por el resultado de este fin de semana se decidía por la mínima. Era el encuentro que enfrentaba Oasis Lounge y Autoescuela Celia, como decimos. Oasis Lounge cada vez con menos margen para la salvación y, bueno, al menos en estas 2 últimas jornadas se ha concienciado y ha ganado los 2 partidos. Ahora hay menos partidos en juego. En total todavía quedan 7 jornadas, pero eso sí, ahora mismo tiene la salvación a tan solo 3 puntos. Y gracias a la victoria de la pasada semana y a la victoria esta por la mínima ante el conjunto de Autoescuela Celia. Victoria por 1-0, el gol fue obra de Jorge Molinas Arenas. Pues así ha quedado esta última jornada en la división de honor del fútbol sala ubriqueño. Comentar que la clasificación tras estas 14 primeras jornadas está más igualada que nunca y de la siguiente manera. Estudiantes tiene 34 puntos. ¿Qué de qué? 34. Los 2 empatados a punto, empatados a casi todos, porque hasta tienen el mismo número de goles en contra. Eso sí, el conjunto estudiantil tiene 9 goles más que el ¿qué de qué? Eso en cuanto al golaveraz particular. Luego, pues, habría que, general, queremos decir, luego habría que mirar el golaveraz particular. En este caso, favorece a Estudiantes, que es el primero que se mira, claro. Tercera posición para el Don de Fútbol Sala, tiene 33 puntos, 32 puntos tiene Revolución, 28 Zulema. Como hemos comentado antes, es los 5 equipos que podemos considerar que están ahora jugándose o que van a tener implicaciones en la lucha por el título liguero. Marca 91, sexto clasificado con 17, 14 tiene Autoescuela Celia, 12 de Galería Panteras, 11 Inter de Lian y Morgans, 9 Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, ya en zona de descenso, y 8 Oasis Lounge. Es decir, de hace 2 semanas para acá la situación ha cambiado drásticamente para el conjunto de Oasis Lounge y ha cambiado a bien en este caso. Pues así ha quedado la clasificación tras esta jornada. Nosotros vamos a hacer ahora un repaso a la tabla de goleadores. Comenzamos por segunda división, donde Alberto Fuentes del JSA Ubrique es el que lidera la tabla de goleadores. Tiene nada más y nada menos que 30 goles en su haber en 11 partidos que ha disputado. 17 tiene Manuel Márquez Sánchez del MGS Seguros, 14 David Cago Viruez de Ubrilez, 13 Adolfo García Cabrera del Club Deportivo Celta, 12 Julio Benítez Fatou del Curtidos Cabeza, y con 10 goles tenemos a 5 jugadores. Alberto Moya Baena del Fran Generali, Eduardo Hernández de la Lupe Kebab, José Antonio Martín también del Fran Generali, Manuel Jesús Gago Mena de JS Ubrique y Tobías Pérez Muñoz de Atlético Futsal. En la primera división es Jesús Torres de Autoescuela La Sierra Guas el que encabeza la tabla con 17 goles. 15 tiene Pascual Alba de Autoservicio en La Plaza y 10 Antonio Bueno Rosa de Gesto Algar. Con 9 tantos tenemos a 3 jugadores, Alejandro López Arco y Álvaro Ruiz Álvarez de la Peña Bética y a Juan Pedro Rodríguez González del Bridley. Con 8 tantos a Daniel Márquez de la Peña Bética. Y por último, en la división de honor, donde también hay un precioso duelo en la tabla de goleadores, de máximo goleador. Esta semana le vuelve a arrebatar esa primera posición José Antonio Bórquez con 28 goles a Quisco Trujillo con 27. Uno del Estudiantes, otro de Revolución. 20 goles tiene Daniel Atienza del que 17 Hugo Domínguez del Marca, 13, Daniel Benítez del Inter de Lyon y Pedro Venegas del Estudiante, además de Rodrigo Fernández de Zulema. Y con 12 goles tenemos a Alejandro Villanueva Herrera del Donde Fútbol Sala y con 11 a Álvaro Torreño del Zulema. Nos quedamos ya con los horarios para este fin de semana en lo que la Liga Local se refiere. División de Honor, no hay duelos directos entre los equipos de la zona alta. Jornada número 15, la cancha exterior el viernes. 8:30, Estudiantes Marca 91. 9:30, de Galería Panteras Zulema. 10:30, Autoescuela Celia Morgans. En la cancha exterior el sábado, 10:00, Porti, Construcciones Hermano Virez Oliva, Revolución. Y a las 11, Quedeque, Oasis Lounge. La jornada se cierra a las 12 con el Donde Fútbol Sala Inter de Lyon. En primera división, jornada número 14, el viernes en el pabellón a las 8:30, Autoservicio en la plaza, Gesto Algar, buen partido. A las 9:30, Peña Bética, Mesón Los Monteros y a las 10:30, Leyton Construcciones y Reformas, Brille 1979. El sábado en el pabellón, un solo partido a las 9:00, Newton, Autoescuela La Sierra Guas. Descansa en esta jornada el equipo de la Espuela Café Copas. Y en segunda división, el viernes en el pabellón de Los Remedios a las 8:30, Impala 1987, Ubrilez. A las 9:30, Athletic Club Don López, Curtidos Cabezas. Y a las 10:30, Atlético Futsal, Fran General en el pabellón. El sábado, 10, Club Deportivo Celta, La Lupe Kebab. Y a las 11, JS Aubrique, MGS Seguros. Estamos ya por encima de nuestro tiempo, así que nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con una nueva entrega de Cara Norte. Además, vamos a hablar de alpinismo. Una entrevista muy interesante vamos a tener. Ya lo explicaremos en la jornada de mañana. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.